Una pausa en el camino, un estudio sistemático de la palabra de Dios. Les habla su amigo y servidor Modesto Von Horn de la Iglesia Adventista Hispana en Midland, Texas. Antes de comenzar nuestro estudio en estos momentos, ¿por qué no invitamos la presencia de Dios con nosotros? Inclinemos el rostro. Buen Dios, te damos gracias por tu misericordia que es para siempre. En el nombre de Jesús pedimos que envíe tu Espíritu Santo para guiarnos en el estudio de tu palabra. Gracias por amarnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, amigos. Durante este tiempo estudiaremos un tema muy especial. Un tema que a veces ha causado controversia en el mundo religioso. Es sobre el sábado. Muchos lo miran como una forma legal, una forma ordenada que hay. Pero ustedes saben que el sábado es un tiempo de libertad, de gozo y de bendición. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de San Marcos, capítulo 2, versículo 27, vamos a leer. Dice, el sábado, por causa del hombre fue hecho, y no el hombre por causa del sábado. ¿Qué, amigos? Cuando Dios terminó su obra de creación, lo último que creó fue descanso, reposo, alegría para el hombre. Ustedes se acuerdan que el sexto día hizo al hombre, pero culminó su semana de creación con el santo sábado y se lo dio al hombre como una bendición. Es un símbolo de la gracia de Dios hacia la humanidad, queridos amigos. Cuando hablamos de este tema, la gente, hay mucha controversia y muchas preguntas surgen, discusiones. ¿Cómo se debe guardar el sábado? ¿Qué se debe hacer y qué no se debe hacer? Aún me acuerdo que algunas personas me han preguntado a veces, ¿debe ser desde las 6 hasta las 6? Y preguntas semejantes. Mientras todo esto es importante, todas esas preguntas son importantes. Tenemos que encontrar el beneficio, el gran plan de Dios al darnos el sábado. Una señal de gracia, una señal de comunicación, un momento. Me acuerdo un buen amigo mío, un pastor difunto ya que descansa en espera de la venida del Señor, lo llamó un puente en el espacio del tiempo. Sí, queridos amigos, después que Dios creó al hombre y les dio el sábado, dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo. Ustedes se acuerdan que el pueblo de Dios estaba cautivo en Israel por aproximadamente 400 años. Y cuando Dios los sacó de Egipto para llevarlos a la Canaán terrenal, igual con el plan de Dios con nosotros para llevarnos a la Canaán celestial, Dios al llevarlos por el desierto, 40 años, no tenían tiempo para sembrar y cosechar, porque tenían que avanzar. Así que Dios comenzó desde el inicio a suplir sus necesidades. Dios les dio pan de ángeles para comer. ¿No sería, no quisieras disfrutar de eso usted? Ah, querido amigo, si somos fieles, algún día disfrutaremos del pan del ángel en el cielo. Pero regresemos a nuestro estudio. En el libro de Éxodo, capítulo 16, y vamos a leerlo juntos. El libro de Éxodo, capítulo 16, Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Para los que quieren seguir el estudio y leyendo la palabra de Dios, el libro de Éxodo, capítulo 16, versículos 16 al 18, la palabra de Dios dice, cuando Dios le proporcionó maná cada día de la semana, Moisés, hablando al pueblo, les dijo, esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más y otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. ¡Qué dato importante! A veces leemos la Biblia y pasamos por alto algunos detalles. Al que recogió más, no le sobró. Al que recogió menos, no le faltó. Porque Dios suplió la necesidad de cada uno, de cada persona, de cada hijo de Israel. Diariamente Dios le suplía su necesidad. Oh, si nosotros dejáramos de pensar solamente en suplir nuestras necesidades y tener más y más para nosotros, y pensáramos en compartir, cuánto hambre, cuántas necesidades supliríamos en el mundo. Dios tal vez te quiere utilizar a ti para suplir la necesidad de otro ser humano. Pero regresemos a lo que estamos hablando del sábado. Así que Dios suplió la necesidad del pueblo de Israel durante 40 años en el desierto. Todos los días que los hijos de Israel se levantaban, ahí estaba el maná, el pan de ángeles, para fortalecerles en su travesía a través del desierto. Pero ¿saben ustedes, queridos amigos? El día viernes caía doble porción y la gente recogía doble porción porque no iba a caer en sábado. El sábado era un día de celebración, de alegría, de disfrute para el pueblo. Así que Dios les dijo recoger doble. Y lo prepararon, así hicieron, y lo que prepararon el viernes, ¿saben? No se dañó para el sábado. Es que había una bendición especial. Yo me acuerdo, mis padres hacían pan, preparaban la comida los viernes. Y la misma comida a veces que utilizamos durante la semana, aunque siempre tratando de hacer algo especial para el sábado, pero el sábado era más sabroso. Dios suplió la necesidad del pueblo. El sábado hoy en día es un día muy comercial, donde la gente gana más. Pero si tú confías en Dios, querido amigo, Él va a suplir tu necesidad, cualquiera que sea. Yo te invito, alégrate en el sábado y verás cómo Dios suple tu necesidad. Vamos a orar. Buen Dios, te agradecemos porque tú siempre suples nuestras necesidades. Vamos a tener fe y confianza en ti. Vamos a disfrutar tu santo sábado y vamos a disfrutar cómo tú suple nuestras necesidades. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido a su programa Una pausa en el camino, un estudio sistemático de la palabra de Dios. Les habla su amigo y servidor Modesto Van Horn de la Iglesia Adventista Hispana en Midland, Texas. Oremos. Buen Dios, pedimos que tú envíes al verdadero Maestro que nos enseñe y que abra nuestro entendimiento para comprender tu palabra. Y no solamente comprenderla, sino que nos dé la fuerza para vivirla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Sí, amigos. El libro de Génesis, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice, cuando Dios terminó la creación, creó el sábado. Y lo bendijo y lo santificó. Ustedes saben, Dios le dio un mandamiento al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto para llevarlo a Canaán. Eran esclavos. Y Dios le dio un mandato para organizar su vida, organizarse como nación. Dios le dio leyes y mandatos. Y una de esas leyes es sobre el santo sábado, que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 8 al 11. No vamos a leer ese texto ahora, porque vamos a volver a ello después. Pero en ese texto habla de que el sábado es un recorderis de la creación. Ahí dice, acuérdate, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Un recorderis de la creación. Y en el libro de Deuteronomios, vamos a ese texto, el libro de Deuteronomios, capítulo 5. Deuteronomios, capítulo 5, vamos a leer los versículos del 12 al 15. Deuteronomios, capítulo 5, versículos del 12 al 15. ¿Para qué otra razón Dios le dio el sábado? Dice ahí la palabra de Dios. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Ninguna obra haréis, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, imagínese, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni aun el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva. Acuérdate, dice, que fuiste extranjero, que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios, dice ahí, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardéis el día de reposo. ¿Qué razón ya? Porque Jehová tu Dios te salvó. Porque Jehová tu Dios te rescató. Te sacó de la tierra de servidumbre. Te sacó de la esclavitud a la libertad. Oh, queridos amigos, así que cada vez, cada semana, en el ciclo semanal, día tras día, tal como el maná, en el ciclo semanal, cada vez que llegaba el día sábado, el santo sábado, el pueblo de Dios recordaba que Dios era su creador. Oh, el sábado es para recordarnos cada sábado que viene. Eso nos recuerda que tenemos un Creador, que no venimos a esta tierra por accidente. Alguien con amor nos hizo, nos formó. Pero no solamente eso, el pueblo de Israel debiera de recordar también que Dios los rescató, Dios los redimió, Dios los salvó. Entonces, cada sábado, el pueblo de Dios recordaba la salvación de la esclavitud. También nosotros hemos sido esclavizados en el pecado. Y Dios, a través de Cristo Jesús, nos ha rescatado, nos redimió. Y cada vez que viene el Santo Sábado, recordamos ese rescate. Recordamos que somos salvo, no por guardar el sábado, sino salvos en Jesús. Y por eso, por esa razón, nos alegramos en celebrar con Él el día de reposo. Queridos amigos, lo importante del sábado, de ese día, no es el día en especial, por así decirlo. Lo más importante es el hombre. El hombre se regocija con su Creador en ese día, en ese tiempo, como dije anteriormente, un puente en el espacio del tiempo, un descanso en el espacio del tiempo, un oasis para el mundo, no solamente para Israel, sino para el mundo. ¿Qué sería si todo el mundo descansara en el Santo Sábado? ¿Qué alegría? ¿Cómo sería el mundo? El va y ven de las cosas. Si el mundo cogiera ese tiempo para recordar a Dios como su Creador y recordar a Dios como su sustentador, el maná. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Nos acordamos? El maná. Recordar a Dios como nuestro Salvador también. ¿Ustedes saben, queridos amigos? Dice en el libro de Ezequiel, capítulo 20, y les di también mis sábados para que fuera señal entre mí y ellos, para que sepan que yo soy Jehová, que los santifico. Hay una bendición especial. Entonces, no simplemente en obedecer la letra del mandamiento, sino en regocijarnos en Dios en ese día especial. Yo les podía contar infinidades de cosas que yo he visto que Dios ha hecho por mí, simplemente por guardar el sábado, por alegrarme con Él en ese día especial. Yo te invito, querido amigo, disfrute tu salvación en Jesús en el día sábado. Vamos a orar. Gracias, Dios, porque hay un oasis en el espacio del tiempo, como decía mi amigo pastor, un descanso, un refrigerio. Queremos gozarnos en ti en ese día, porque tú nos rescataste, porque tú nos salvaste y porque vamos a estar contigo para siempre. Desde ya estamos celebrando ese día contigo. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Martes. Hola amigos, bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un estudio sistemático de la Palabra de Dios. Les habla su amigo y servidor Modesto Von Horn de la Iglesia Adventista Hispana en Midland, Texas. Vamos a inclinar el rostro. Buen Dios, te damos gracias por habernos acompañado durante estos estudios, y ahora en este momento pedimos que el Maestro Divino, el Espíritu Santo, descienda y guíe nuestros pensamientos. Abra nuestro entendimiento para comprender tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sí, amigos, estamos estudiando sobre la libertad, el gozo que es el sábado. O sea, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Hemos visto cómo Dios suple la necesidad de aquel que confía en Él. Hemos visto también que cómo Dios trabaja en beneficio de los que ponen su confianza en Él. Y en el estudio anterior nos había quedado un versículo que yo les dije que íbamos a tratar después. Pero en este día, en este momento, queremos entrar en ese concepto que habíamos separado del estudio para hoy. El día de reposo, el Santo Sábado, se encuentra registrado en dos lugares como mandamiento, como ley de Dios, en el libro de Éxodo y en el libro de Deuteronomios. Y ayer repasamos, en el estudio anterior repasamos, sobre el mandamiento como se encuentra en Deuteronomios. Hoy nos toca repasar cómo se encuentra presentado en el libro de Éxodo. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 20. Ahí se encuentra los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y yo les quiero decir que los 10 mandamientos de la ley de Dios no es algo que nos prohíbe, sino es una guía para los que disfrutamos ya la salvación que hemos encontrado en Cristo Jesús. En ninguna parte de la Biblia se nos enseña que la ley de Dios puede salvar a alguien. Pero los que somos salvos, los que disfrutamos de la salvación, de la redención en Jesús, por eso tratamos de obedecerle, guardando sus leyes, e inclusive el cuarto mandamiento, que el mundo es la única parte de la ley de Dios que el mundo desecha. El pueblo salvado por Cristo Jesús buscará obedecer a Jesús en todo. Ahí en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, mire lo que nos dice la palabra de Dios. Acuérdate. ¿Cómo? Acuérdate. No comienza diciendo no hagas esto, no hagas lo otro, sino acuérdate. Así que ya vemos que es algo que el pueblo de Israel ya tenía. En otras formas, el mundo entero debía tener, porque fue dado desde la creación. Así que Dios solamente le dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Recuerda, habíamos visto que es el único día bendecido y santificado por Dios. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, dice la palabra de Dios. Y sigue diciendo la Biblia ahí. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, dice la palabra de Dios. Ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El versículo 12 nos hace recordar nuevamente, como ya hemos repetido, la obra de creación de Dios. Reconocemos cada vez que descansamos en el sábado, recordamos que Dios es nuestro creador, que todo lo que hay a nuestro alrededor fue creado por Dios. No venimos a este mundo por al azar, no venimos por evolución, somos hechura de las manos del Dios del universo. Pero yo les quiero llamar la atención al versículo 11. Dice ahí, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, versículo 10 mejor. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Y entonces comienza a enumerar. ¿Quién? Tú, ni tu hijo, ni tu hija. La familia. La familia debe gozar de la libertad, de la bendición que es el sábado. Luego sigue diciendo, ni tu siervo, o en otras palabras, tu empleado, ni tu sierva, tu criada, en otras palabras, tu empleada. ¿Qué está diciendo aquí Dios? Es que en el santo sábado, queridos amigos, todos llegamos a igualdad ante Dios. Claro, somos iguales, pero llegamos a adorar a Dios como iguales. No hay amo ni siervo en la adoración a Dios. No hay alto ni pequeño, no hay grande ni chico, no hay poderoso ni siervo. Dios dijo, ni la familia, ni aún los siervos. Recuerda que estaba hablando a un pueblo que había recién salido de la esclavitud. Y claro, muchos al entrar en la tierra prometida, en la Canaán terrenal, también iban a tener siervos. Y Dios les dijo, mira, en este día, en este puente, nadie debiera de trabajar. Y aclara aún más, ni aún el extranjero que convive contigo, todos debieran de disfrutar la bendición que es el sábado. Todos, queridos amigos, el alto, el bajo, el poderoso, el rico, el pobre, todos llegamos de igual ante Dios. Un día a la semana donde todos, no importa las jerarquías que el mundo pone, todos somos igual ante Dios. Querido amigo, ¿estás disfrutando de la libertad que da el sábado? ¿Está tu familia gozando del sábado? Cuando era niño, yo me acuerdo, mis padres nos reuníamos a cantar y a orar cuando comenzaba el sábado. ¿Qué de ti? ¿Estás disfrutando de esa libertad? Dios te invita a hacerlo. Oremos. Buen Dios, gracias por la bendición que es el sábado. En él no hay diferencia de persona. Todos podemos disfrutar de esa libertad. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Bienvenidos una vez más a su programa Una pausa en el camino, un estudio sistemático de la palabra de Dios. Le habla su amigo servidor, Modesto Van Horn, de la Iglesia Adventista Hispana en Midland, Texas. Incline su rostro conmigo ahí donde esté. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, queremos invitar al Espíritu Santo en estos momentos para ayudarnos al estudiar la palabra de Dios. Pedimos iluminación de lo alto y pedimos comprensión. Pedimos perdón de nuestros pecados. Guíanos en el estudio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido amigo, el sábado, además de ser un día de libertad y de goce espiritual, el sábado también es un día de sanidad. ¿Y cómo sanidad? Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, los dirigentes religiosos habían hecho del sábado una cruz pesada para cargar. Habían tantas leyes, tantas normas, tantos reglamentos para la observancia del sábado, que las personas no lo disfrutaban, más bien era una carga. Me pregunto, ¿estaré hablando a algún miembro de la iglesia adventista del séptimo día, que en vez de gozarse del sábado, y el sábado es una carga para usted? Muchas veces en la iglesia cargamos el sábado de tantas actividades, tantas reuniones, tantas cosas, y decimos que son cosas espirituales, y cargamos el sábado que realmente, en vez de ser una bendición, casi llega a ser una maldición, porque no disfrutamos realmente la comunión con Dios como debiéramos de hacerlo. Corremos de aquí para allá, estamos haciendo tantas cosas, porque decimos, el sábado es el único día que podamos encontrar a todos. No deje que el sábado llegue a ser una carga para ti, tal como lo fue en los días de Jesús, por los reglamentos y las restricciones que los dirigentes religiosos habían puesto sobre ese día. Más bien, gózate con tu familia la libertad que es el sábado. Pero el sábado es un día también de hacer el bien. El sábado es un día de servir a otros. Encontramos en varias instantes en las Sagradas Escrituras ejemplos de Jesús mismo sirviendo a otros en el día sábado. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro según San Marcos. San Marcos capítulo 1, la Biblia nos habla. San Marcos capítulo 1 del versículo 21 al 26. Y entrando en Capernaum, los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Jesús hizo sanidad en el día de reposo. Y no solamente sanidad física, sino sanidad espiritual. Quitar las cargas de opresión. Quitar las ataduras con que Satanás os oprime. Y dio sanidad al alma. En el libro de Mateo, Mateo capítulo 12, versículos 9 al 13, hay otro incidente. Y así, en el Nuevo Testamento hay varios incidentes de Jesús haciendo el bien. San Mateo capítulo 12, versículo 9 al 13, pasando por ahí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había uno que tenía una mano seca, y preguntaron a Jesús para poder acusarle si es lícito sanar en el día de reposo. Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, ¿no le echa mano y la levantare? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Es necesario hacer el bien. Dos cosas yo quiero llamar la atención en estos dos pasajes que leímos. Jesús iba a la sinagoga en el día sábado, no otro día. Su costumbre, de hecho, en San Lucas capítulo 4, versículo 16, dice su costumbre era ir a la sinagoga en día sábado. Pero Jesús también se dedicaba a hacer el bien en el día sábado. Ay, como el hombre que uso el ejemplo siempre, si voy a la iglesia vestido, con mis saco, bien vestido, ¡oh, soy un buen adventista! Pero si el carro del vecino o la casa de mi vecino está en llamas, mi mejor guardar el sábado, la mejor forma es ayudar a mi vecino en esa necesidad, en esa emergencia que tiene en ese momento. Esa es la bendición del sábado. Y Jesús sanó a este hombre que tenía la mano seca en el sábado. Muchas personas dicen que no hay que hacer tantas cosas en el sábado, ni aun encender la estufa en el sábado. Es mejor si puede evitarlo. Pero queridos amigos, ustedes se acuerdan de ese viejo pastor, o a veces las personas viejas tenían algunos conocimientos que nos hacen falta, que nos sirve hoy en día, que nos enseñaba, que decía, muchos no encienden la llama en el sábado, el fuego para calentar el agua o cosa, pero encienden la llama del orgullo, el fuego de la venganza. Encienden la lengua para hacer barbacoa espiritual de su hermano. No, queridos hermanos, el sábado es un día de alegría, de goce espiritual. Oh, yo me acuerdo aquí en nuestra pequeña iglesia en Midland, Texas, cómo nos llevaban, íbamos los sábados al asilo de ancianos, y la alegría que había en la vida de esas personas cuando llegábamos, les cantábamos y orábamos con ellos. Sanidad del alma. Es necesario hacer el bien. ¿Estás haciendo el bien en el día de reposo? Dios te bendiga. Vamos a orar. Gracias Dios porque el sábado es un día de sanidad físico, mental y espiritual. Un reposo, una alegría. Ayúdanos a disfrutarlos en el nombre de Jesús. Amén. Una pausa en el camino, un estudio sistemático de la palabra de Dios. Le habla su amigo y servidor Modesto Van Horn de la Iglesia Adventista Hispana en Midland, Texas. Antes de iniciar nuestro estudio, vamos a inclinar el rostro e invitar la presencia de Dios con nosotros. Querido Señor, alabamos tu nombre. Te agradecemos tus bendiciones y tu misericordia que es para siempre. Y pedimos que el Espíritu Santo venga y nos ayude a comprender tu palabra en estos momentos. Gracias por aceptarnos, gracias por perdonarnos, gracias por salvarnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La economía israelita estaba basado en la agricultura. Y ellos descansaban cada séptimo día, el santo sábado. Porque Dios así mandó no solamente a los israelitas, sino a todo el mundo, a ti y a mí, querido hermano, a descansar, a reposar del trabajo diario que hacemos y disfrutar las bendiciones que hay en el sábado. El séptimo año, cada séptimo año, aún la tierra debiera descansar. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Levítico capítulo 25. El libro de Levítico capítulo 25 y vamos a ver los versículos 1 al 7. Levítico, capítulo 25, versículos 1 al 7, dice la palabra de Dios. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año, la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en la tierra segada, no la segarás. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. Y termina diciendo: y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. Mire lo que dice la palabra de Dios. Si el pueblo de Dios confiara en él, no solamente reposara el séptimo día de la semana, sino que descansara de todo trabajo de la tierra, el séptimo año, Dios iba a dar provisión. Dios iba a suplir la necesidad de la casa, de la comunidad, de los siervos y aún para los animales. Dios iba a hacer que la tierra produjera durante ese séptimo año. Y saben, queridos amigos, no solamente cada séptimo año, sino cada 50 años, después de 7 consecutivos séptimo año. El año 50 era un jubileo para el pueblo de Dios. Algo de notar en el séptimo año: las deudas eran perdonadas, nos enseña la palabra de Dios. Oh, no sé cuánto debes al banco. No, ¿no sería bueno que cada séptimo año te perdonaran todas tus deudas? Ah, no, no te endeudes. Pero eso era lo que sucedía. Las deudas eran perdonadas. Si te habías esclavizado a alguien por motivos económicos, el séptimo año quedabas en libertad. Dios tenía un plan especial para proveer para las necesidades de su pueblo. Yo me acuerdo, querido amigo, allá cuando el mundo era joven y no había estas canas, andaba buscando trabajo, tenía una familia, mi familia, y recibí un trabajo y tenía que trabajar de noche. Los viernes en la noche, inclusive. Y Dios vio mi necesidad y yo le dije a Dios, yo voy a tomar este trabajo, Señor. Pero una cosa sé, yo no voy a trabajar en las horas del sábado. Yo soy tu hijo, tú soluciona este problema para este tu hijo. Y queridos amigos, el primer día, el lunes, me pidieron que fuera temprano para recibir instrucciones para comenzar ese lunes en la noche y así terminar el viernes en la noche. Y yo fui para recibir temprano las instrucciones y la persona que iba a trabajar de día y yo de noche, esa persona no llegó. No sé por qué. Así que, en vez de ponerme a trabajar de noche, me dejaron trabajando en el día. Me acuerdo bien de este joven, se llamaba Apellido Plata. Y era en una escuela que teníamos que trabajar. Y mientras yo limpiaba afuera, cuando entraron los estudiantes, yo vi a este joven y le pregunté, ¿por qué no llegaste? Te estaban esperando. Y él me respondió, yo estaba aquí sentado, vino el jefe, vino el director, se fue el jefe, te trajo a ti y te presentó al director y yo estaba aquí sentado y nadie me habló, nadie me dijo nada. Dios opera maravillas si tú estás dispuesto a obedecerlo. Yo no quiero decir que él va a hacer lo mismo para ti, pero una cosa estoy seguro. Que Dios suplirá tus necesidades, tal como suplió la necesidad del pueblo de Israel por 40 años en el desierto, tal como suplió la necesidad del pueblo de Israel cuando entraron en Canaán y dejaban descansar la tierra cada séptimo año, tal como ponía en libertad a los esclavos cada séptimo año, tal como el jubileo y tal como el mundo disfrutará un milenio después de 6.000 años de pecado, el mundo entero disfrutará un milenio con Jesús. Querido amigo, Dios te invita. ¿Quieres comenzar a disfrutar las bendiciones de Dios? ¿Por qué no decides obedecerle? No simplemente guardar el sábado como una norma, como una ley, sino el gozo, reciba el gozo, la bendición, la paz que hay en guardar el sábado. Oremos. Gracias, Señor, por el sábado. Gracias por las bendiciones que tú nos ofreces. No solamente a nosotros, sino ojalá que todo el mundo viera la alegría y la bendición que hay en el sábado. Sigue supliendo nuestras necesidades y la necesidad de cada persona que decide obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén.